1. Así que esta es la casa de la Virgen, pero no siento la presencia de ningún cosmos. 2. Está completamente vacía. Su guardián es Shaka, del que se dice que es el caballero más próximo a los dioses. 3. ¿Significará esto que realmente Shaka, Saga, Shura y Camus se aniquilaron mutuamente con sus cosmos? 4. En cualquier caso, si aquí no hay nadie con quien luchar, ganaremos mucho tiempo. Vamos directamente a la siguiente casa. 5. El señor Radamantis debe de estar comenzando a impacientarse. Es mejor darse prisa. 6. ¿Qué es ese cosmos? ¿Es cierto? ¿De dónde proviene? ¿Quién es? La verdad, es algo inconmensurablemente profundo y al mismo tiempo maravilloso. Por desgracia, incluso después de buscarla durante cientos de miles de ciclos vitales, es difícil de alcanzar para un hombre. Pero a vosotros os ha sido concedida la oportunidad de vislumbrar la verdad. Esto es... mi deseo. Esto es... mi deseo.